¿Qué tal, amigos de 6G Podcast? Como siempre, estoy con Mauricio Escobar. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy ya tenemos un mini episodio y la verdad que me emociona mucho la primera vez que hacemos esto, en colaboración, obviamente, con Punto Seguido, la plataforma de nuestra universidad, Medio Digital. Y la verdad que el tema de hoy tiene mucho que ver con lo sucedido hace 2 semanas con todo el tema del racismo y el lamentable asesinato de George Floyd por parte de 4 policías en la ciudad de Minnesota. Y uno de los acontecimientos más hablados sobre todo lo que está sucediendo en Estados Unidos a nivel nacional no solo son las protestas y los saqueos y todo esto que está pasando, sino el mismo grupo Anonymous que ha tomado como primera plana en todos los medios en todos los medios de comunicación, todas las redes sociales. Y una de las cosas uno de los hechos que más me llamó la atención a mí, que también estremeció en varios lugares, fue el hecho de que ellos hackearon muchas redes policiales, radios policiales, y en estas pusieron la canción Fuck the Police de NWA. Para quienes no la conocen, NWA significa Niggas with Attitude, un grupo de los 90, inicios de los 90 de Estados Unidos, que básicamente no era, se creó por una, más que todo una protesta o como un mensaje social, pero bien explícito. Y Mauricio me comentó que quería hacer un podcast sobre esto y ahora le daré paso para que él también les hable un poco de NWA. Un tema bastante interesante esto de la música, porque relacionándolo un poco con lo que está pasando ahora, este grupo que bien mencionabas, NWA, fue un grupo perseguido por la policía, censurado en el tiempo que estuvo, por la letra y, como bien lo dijiste, por lo explícito que era a la hora de cantarlo, ¿no? Es más, tienen una película que se llama Letras Explícitas, que un poco retrata la historia de la creación del grupo y cómo es que eran censurados. Y hay una escena que la recuerdo mucho, que es cuando ellos están en un escenario y empiezan a cantar esta canción y los policías esperaban a que la canten para poder ir detrás de ellos. Así que yo creo que es un grupo icónico que un poco habla sobre este racismo y esta persecución policial que ha existido contra la gente afroamericana, ¿no? Sí, y también es importante mencionar que NWA no es el único grupo que comenzó a sacar ese tipo de canciones en contra del racismo, no solo por violencia policial o racismo el común, entre comillas, que vemos en las calles o que vemos en redes sociales, bueno, en redes sociales de esa época no, pero el que veíamos el tradicional, por decirlo así, el racismo institucionalizado. Pero antes a NWA, el grupo que más representaba y que el que más abarcaba esa temática del Black Power era Public Enemy o Enemigo Público. Y el cantante del grupo, Chuck D, mencionó, definió esta temática que ellos abarcaban de la siguiente manera, que es el Black Power, que para ellos, ¿qué significa el Black Power? Mencionó que el Black Power es apenas un movimiento de autodefensa que reacciona contra el sistema de supremacía blanca mundial. No se opone a los blancos, ojo, sino al sistema diseñado por la élite europea con el fin malintencionado de las demás razas a costa de la comunidad negra. Y entonces esta visión política tenía bastante influencia de todos los activistas, pero estaba transmitida de una manera muy fácil, de una manera muy digerible a un público amplio, que era toda la comunidad afroamericana y todos estos jóvenes que les encantaba escuchar estas canciones de rap, pero que comenzaban ahí a tener mensajes implícitos. Y Public Enemy fue, creo que uno, no fue el primero, porque incluso antes en los 60 también habían estos tipos de grupos, pero igual abarcaban estos tipos de temas ya con más influencia política, más influencia social en todos los que lo escuchaban. Sí, justamente hablando un poco de este estilo de Black Power, es que nace NWA. NWA tenía un estilo, un rap gangsta, que nace en Los Ángeles. Y justamente leyendo el libro de Generación Hip Hop de Jeff Chang, entendemos un poco cómo es que se forma este estilo de rap gangsta, ya que los afroamericanos que llegaban a Los Ángeles, porque este estilo un poco que se forma en Los Ángeles, Para conseguir una casa ahí, mandaban a alguien, a una persona blanca, que les compre la casa, y una vez que ellos llegaban a las casas y el vecindario se daba cuenta de esto, se mudaban. Y es a partir de estas vivencias que ellos tienen que empiezan a formar sus canciones, porque las canciones que de NWA son un poco de esto, de la vivencia que ellos tienen y que lo ven reflejada en canciones, ¿no? Canciones que obviamente luego mucha gente se sintió identificada con esto y que incluso se usa como Fuck the Police, que se usa como un himno ante estas protestas que, mira, que nació en los 90s y sigue sonando hasta ahora en el 2020, que son casi 30 años después de su creación, obviamente con no todos los integrantes de esta agrupación siguen con vida, pero los que están, me imagino que se deben sentir de alguna manera satisfechos con lo que han creado, ¿no? Sí, de todas maneras, Ice Cube, que es el más conocido de este grupo, y era como, no era el líder necesariamente, pero era como la imagen de NWA, una de las principales imágenes de NWA. Él también tiene sus propias canciones. Una que también hablaba sobre este tema era Cop Killer, y tenía muchas otras que de alguna manera era explícito. Y justamente quería entrar al tema de qué tipos de mensajes y depende del artista. Por ejemplo, por otro lado tenemos a otro rapero muy conocido que lamentablemente fue asesinado hace muchos años. Hay mucha especulación sobre su muerte, pero parece que era producto de una guerra entre pandillas. Que eran muchas teorías. Sí, muchísimas teorías. Sí, Tupac Shakur, o Tupac, como todo el mundo lo conoce, también tenía estos mensajes en canciones como Changes, en canciones como Life Goes On, sobre la violencia policial, sobre el abuso institucional hacia la comunidad afroamericana. Pero él tenía una forma más poética de hacerlo, él tenía mucha letra, por decirlo. Él no era como NWA, que hasta en el título de la canción ya sabes de qué va a hablar, sino que Tupac lo hacía de una manera más elegante y era un mensaje mucho más implícito, pero igual sabía cómo transmitirlo, y por eso Tupac, hasta ahora seguimos hablando de él muchos años después. Y me parece interesante que hayas mencionado lo del libro, porque justamente en una parte menciona que uno de los peores levantamientos urbanos de la historia sucedió en Los Ángeles, en la que dos hermanos afroamericanos llamados Ronald y Marquette Fire fueron detenidos por los policías y le metieron una paliza cuando no estaban haciendo nada, y esto era 1992. Y se ocasionó todo un revuelo en Avalon Boulevard de esa ciudad y dejaron $40 millones en destrozos y 34 muertos. Un contraste total, es interesante porque es un contraste total con lo que sucede ahora, que en todas las ciudades grandes de Estados Unidos está pasando esto. Y yo creo que dejé más de 34 muertos simplemente. Y la verdad que me parece muy interesante y me parece muy, muy pertinente seguir hablando de esto, porque por más que hayan pasado más de 20 años, igual siguen teniendo los mismos problemas, y parece que es como la comunidad, por decirla, blanca, o las personas que no aceptan este problema, como que son necios y no, simplemente no quieren entenderlo. Pero la música lo va a entender de una manera como ninguna otra, como lo hace la política, como lo hace simplemente un mensaje en televisión antirracista. Pero no, la música tiene una manera muy particular de llegar a las personas, como podemos ver, y no solo con este tipo de temas, sino en general. No sé qué opina Mauricio de lo que yo estoy comentando. Sí, sí. Justo cuando mencionabas los hechos, que este abuso policial que ha existido desde Tupac, desde NWA, que se siguen arrastrando hasta la actualidad. Hace un par de días veía un video publicado por Waika donde dos policías estadounidenses intentan arrestar a un afroamericano. Y a la hora de pedirle sus documentos, se dan cuenta que era del FBI. Y él igual decía como que no saben de verdad quién soy y no pueden respetarme. Y solo porque por tener este color de piel me quieren llevar a la comisaría o tal, ¿no? Igual este tema da para largo para hablar y... Y la verdad es que en este mini episodio que estamos lanzando, que por primera vez lo estamos grabando, nos ha gustado hablar de ese tema. Espero que a los que nos estén escuchando también les haya gustado mucho. Y bueno, esto es el final de este mini episodio de 6G Podcast en una colaboración con Punto Seguido. Creo que Rodrigo quiere hacer una acotación antes de terminar. Sí, por favor no olviden de revisar la nota que viene acompañada de esto, que tenemos una entrevista muy interesante con Nico Ponce, que también nos da muchos puntos interesantes sobre este tema. Y aparte, Mauricio también está elaborando unos elementos audiovisuales ahí que me parecen muy chévere. Sí, sí, por ahí vamos a lanzar un texto que va a estar bien cargado, con mucha información, y para alargar un poco este pequeño episodio que tenemos, todo va a estar en las redes de Punto Seguido para que las puedan chequear, para que puedan ver tanto el texto como el material que voy a elaborar. Y nada, esto ha sido 6G Podcast en un mini episodio junto a Punto Seguido. Nos vemos en los episodios comunes y corrientes. Nos vemos, chao.